te como a un rival. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada, a nada. Si aún así me ves culpable, yo.